El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Siete minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos comenzando con muchísima información del ámbito regional para compartir. Hasta las 11 estamos en vivo compartiendo las noticias con todos y con todas ustedes a través de la 107.3. Tenemos muchísima información, obviamente comenzamos con lo que tiene que ver con lo más sensible en este momento, que es con el frío. Por suerte no hay viento, o por lo menos no hay el viento con la intensidad que había en la jornada ayer, donde parecía que se lo iban a llevar a uno. Tenía que ir, había que salir de a dos, por lo menos, o ir agarrándose de los postes, de los tejidos, porque en cualquier momento salíamos disparados, sobre todo en esta zona aquí en José C. Paz, en Cuartel Quinto Moreno, en Presidente Derqui, una zona donde ayer hubo mucho, pero mucho viento. Hoy ha mermado, pero sí ha bajado más la temperatura. En este momento tenemos una temperatura de 1 grado 4 décimas. Se clavó ahí la temperatura hace por lo menos una hora y media, que está en 1 grado 4. La sensación térmica es 1 grado 4 bajo cero en este momento. Hay otros lugares de la provincia de Buenos Aires que la están pasando peor, porque tienen temperaturas de inclusive hasta 7 grados bajo cero. Pero a pesar del frío, nos ponemos en movimiento y empezamos a compartir las noticias aquí en la mañana de las 107.3, después de haber compartido también Vamos a Andar hace instantes nada más. Te cuento el pronóstico para esta jornada fresca en la provincia de Buenos Aires y fresca para esta zona, particularmente hoy jueves 23 de julio del 2009 por la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional. En esta zona de la provincia de Buenos Aires, lo que resta de la mañana va a estar con cielo algo a parcialmente nublado, muy frío con heladas, baja sensación térmica, vientos moderados a regulares del sector oeste. Por la tarde-noche la nubosidad se va a mantener variable, con baja sensación térmica y vientos regulares. La mínima para esta jornada es de 3 grados bajo cero y la máxima de 9. Thievery Corporation. Y el viento del día de ayer trajo consecuencias, por lo menos en los municipios vecinos. En el partido de Pilar, las ráfagas del día de ayer ocasionaron la caída de numerosos árboles, cosa que no había ocurrido el día martes con la lluvia. Sí se produjo en el día de ayer con los fuertes vientos. Tras la lluvia cayeron decenas de árboles y carteles por los fuertes vientos. Varias calles y la ruta 8 estuvieron interrumpidas al tránsito por algunas horas. Cientos de usuarios se quedaron sin luz en el partido de Pilar, estamos hablando. Se voló el techo de una vivienda y hubo que lamentar heridos en lo que ocasionó el viento fuerte del día de ayer. Tras la lluvia que dejó más de 500 evacuados en Pilar el martes último, ayer el temporal no dio tregua y trajo fuertes ráfagas de viento que complicaron la tarde, con 22 casos de emergencia, entre los que se destacaron cortes de luz y corte de la ruta 8 por la caída de árboles, postes y cables. También hubo una voladura de techo en una vivienda del barrio San Jorge y de carteles publicitarios y de obra que salieron impulsados por el viento peligrosamente. En un rato vamos a ampliar esta información publicada esta mañana en el periódico regional de Pilar. Ana Miguel María. También dentro de las noticias del ámbito regional siguen los ecos de la lluvia. En este caso, en José C. Paz también se hizo sentir el viento y las consecuencias de la lluvia del día martes. Hubo y están recibiendo ayuda todavía la gente que padeció el temporal. El temporal entorpeció el tránsito paseño, mientras la provincia envía ayuda para los más afectados. El Ministerio de Desarrollo Social, dice el periódico virtual Noticias Paseñas de la provincia de Buenos Aires, envió ayuda a los municipios de San Miguel, Quilmes, Lomas de Zamora, La Plata, Berisso y Florencio Varela, donde algunos barrios se vieron anegados por el temporal de lluvia que se registró en los últimos días. Si bien en otros distritos la lluvia y las condiciones climatológicas ocasionaron varios trastornos. En José C. Paz las consecuencias fueron calles inundadas y, de acuerdo al personal de Defensa Civil, no se produjeron evacuados. Otro de los temas que vamos a desarrollar en un rato tiene que ver con que comenzaron los trabajos de reconstrucción de la Ruta 26 en el tramo Pilar-Escobar. Es una de las obras más reclamadas en ese distrito. Ayer comenzó la labor de las máquinas, costará 21 millones de pesos y contará con iluminación, bicisendas y refugios, según prometen desde ese municipio. Estos son algunos de los temas que vamos a estar desarrollando durante esta mañana. Tenemos muchísima información más, además algunas de las propuestas para el fin de semana de dónde ir con los más pequeños y las más pequeñas. También tenemos, gracias a la solidaridad, o por lo menos está previsto, esperemos que así pueda darse, para las 10 de la mañana una comunicación telefónica con la provincia de Jujuy. Se cumple esta semana un nuevo aniversario de la Noche del Apagón, lo que se conoce como la Noche del Apagón, momento en el cual desaparecieron durante varias jornadas en las cuales se interrumpía la luz eléctrica en la última dictadura militar en la provincia de Jujuy, 400 personas, de las que 33 compañeros se encuentran detenidos, desaparecidos todavía. Aún hoy continúan sin saber su paradero. 400 personas fueron, entre mujeres, niños y personas que laburaban y vivían en esa zona, cerca del ingenio Ledesma. Fueron desaparecidas en lo que se conoció la semana que fue del 20 al 27 de julio como la Noche del Apagón. A 33 años de la Noche del Apagón se va a estar realizando durante esta mañana, en este momento, una movilización que va a recorrer las calles céntricas y que va a terminar en la Plaza de Ledesma. En un rato prometieron algunos compañeros que nos van a estar contando lo que sucede en este momento en la provincia de Jujuy. Obviamente agradecemos cordialmente esta comunicación a los compañeros, en este caso del Partido Obrero, que van a estar participando de esta movilización y que nos van a mantener en contacto. Está pronosticado que a las 10 de la mañana estemos en contacto directamente con la provincia de Jujuy para que nos cuenten los pormenores de esta movilización a 33 años de la Noche del Apagón. Esta convocatoria es encabezada por las Madres de Plaza de Mayo de Jujuy, los organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales que se van a estar sumando durante esta jornada. En este momento se está realizando la movilización y en un rato nos van a contar los detalles. Como todos los días, también tenemos un radioclips que llegan desde la producción de las radios comunitarias de la Patria Grande, de América Latina. Todos los días vamos compartiendo y acercando las producciones de las radios colegas, compañeras, amigas de América Latina. Ayer compartíamos una producción, inclusive, de un portal de folclore que se lleva adelante y se produce en la ciudad de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Esta semana también compartimos una producción de una radio peruana que hablaba sobre uno de los artistas populares argentinos de aquí de Santiago del Estero. Y así vamos compartiendo diferentes producciones. Hoy tenemos también un radioclips para compartir en un rato. Si vos tenés información, noticias, comentarios para compartir en esta mañana, hasta las 11 estamos en vivo y lo podés hacer a través del 15-66-90-50-02. Ese es el número de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02. En la operación técnica y compartiendo las noticias con nosotros en esta mañana, Alejandro Leguizamón, quien estuvo visitando en la jornada de ayer en la tarde y tomando unos mates y charlando sobre la situación actual de Avan, la empresa tomada por sus obreros después que la abandonó la patronal. Hace casi 2 meses se encuentran estos 34 obreros dentro de la planta y esperando una resolución, por un lado por parte de la justicia y por otro lado por parte del Congreso. Ahí avanza un proyecto de expropiación de esta planta para que puedan conformar una cooperativa y empezar a producir bajo control de los trabajadores en esta planta, que siguen llegando pedidos de los materiales, de los insumos que se producían ahí. Recordemos que es una empresa Avan ligada a la a las autopartes, y de diferentes firmas de empresas automotrices reciben pedidos. Hasta el momento, como se encuentran en este plan de lucha y a la espera de una resolución de este proyecto de ley de expropiación, no están produciendo, pero sí ocupando pacíficamente y cuidando su lugar de trabajo los obreros de Avan. Al estuvo ayer charlando con ellos, convidaron unos mates también ahí en la tarde, en la fría tarde allí sobre la ruta 8 en el partido de Pilar, y en un rato vamos a repasar parte de esa charla aquí en Encuentro con las Noticias. La producción de este noticiero es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Mi nombre es Daniel Zambrana. La idea es compartir hasta las 11 la información. Te invitamos a que te quedes con nosotros y arrancamos como todos los días con música. Si en este caso vamos a estar compartiendo música para de alguna manera empezar a movernos un poquito, ponernos en movimiento y de alguna manera empezar a entrar en calor en esta fría mañana. Un grado 4 bajo cero la térmica. Sara González nos va a acompañar en esta mañana. Lo que pasa en los barrios. La matrícula nos superó, el barrio necesitaba este centro de educación. Pasa por la 107.3. Mientras la ciudad aún a las 4 está encendida y haya un lugar que te distraiga por allí, un humilde lugar, un pequeño lugar. No digas no, que estás negando el paraíso. Sé donde por años la luz es un farol y el sueño diversión, única diversión. Sé que ahora mismo, mientras entona cualquier canto, se está luchando allá. ¿Qué va a pagar la sangre que la tierra absorbe? ¿Qué oro que no es oro de sueños, pues así? ¿Qué puede valer más? Que pague este sudor el tiempo que se va. escuchando El Noticiero de los Barrios. Y cuando pasan 23 minutos de las 9 de la mañana con una temperatura de 1 grado 4, una sensación térmica de 1 grado 4 bajo cero, comenzamos con el desarrollo de las noticias aquí en la mañana de las 107.3. Después de haber escuchado a Sara González junto a Silvio Rodríguez, escuchábamos de una vez este tema con el que arrancábamos Encuentro con las Noticias. Decíamos, en el partido de Pilar comenzaron los trabajos de construcción, o de reconstrucción, mejor dicho, de la Ruta 26 en el tramo que comprende Pilar Escobar. Es una de las obras más reclamadas en ese distrito por parte de los vecinos. Ayer comenzó la labor de máquinas y costará una inversión de 21 millones de pesos. Contará con iluminación, bicisendas y refugios. Luego de años marcados por idas y vueltas, incluyendo anuncios que se postergaban invariablemente, ayer las máquinas se hicieron presentes y comenzaron la reconstrucción de la Ruta 26 en el tramo que une los ramales Pilar y Escobar en la autopista Panamericana. El inicio de la repavimentación había sido confirmado por el titular de la Secretaría de Obras Públicas del municipio, Mariano Grimaldi, mientras que Daniel Álvarez, el director de Obras Públicas, indicó en el día de ayer que hace unos días atrás empezaron a hacerse trabajos de mediciones y nivelación del terreno, y en el día de ayer comenzó la actividad visible, por así decirlo, que es el trabajo de las máquinas. En ese sentido, a fines de la semana pasada habían sido realizados los trabajos técnicos sobre el camino a la altura de la localidad de Luis Lago Marcino. Se calcula que las obras tendrán un costo cercano a los 21 millones de pesos con financiación del gobierno nacional, y una vez finalizada la Ruta 26 quedará en óptimas condiciones entre los ramales de Pilar y Campana de la Panamericana, poniéndose así a la par de la situación del otro tramo, el que une el ramal Pilar con la Ruta 8 desde la localidad de Del Viso. Los trabajos contemplan la reconstrucción de los dos carriles y la iluminación de todo el trayecto, obra que ya está avanzada en el tramo correspondiente al partido de Escobar. De acuerdo a datos suministrados por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación, la reconstrucción comprenderá una nueva capa asfáltica, iluminación, parada de transporte público, dársenas de giro y señalización completa. Además, se construirá una bicisenda y un carril exclusivo para autotransporte público de pasajeros, para los colectivos. La obra de reconstrucción de la Ruta 26 ha tenido vaivenes de todo tipo a lo largo de los últimos años. Fue anunciada por el entonces presidente Néstor Kirchner en agosto del año 2005, en ocasión de su visita al Club Peñarol. En el tiempo transcurrido, cuando parecía que las labores se ponían en marcha, sin excepción, todo se paralizaba casi de inmediato. Incluso el tema influyó en más de una oportunidad en la relación entre el intendente Zúcaro y su par de Escobar, Sandro Guzmán, reclamando los trabajos a veces en conjunto, algunas otras por separado. Por causa de estas demoras, varias veces los vecinos y el propio Estado Comunal pusieron el grito en el cielo para que la reconstrucción se concretara finalmente. La tensión tuvo su pico máximo en agosto del año pasado, cuando cuatro chicos fueron atropellados al costado del camino. Noticia que tuvo mucha repercusión a nivel regional, justamente porque los vecinos venían reclamando por la repavimentación de esta avenida y porque no había veredas a los márgenes de la ruta, por lo cual era casi imposible transitar por los pastizales y había que subirse peligrosamente a la ruta para poder ir o venir sobre esa arteria. A su vez, en enero de este año, el intendente Zúcaro afirmó que reclamaba insistentemente al órgano de control de concesiones viales a raíz del aumento en el precio del peaje, y en ese entonces el mismo intendente pronunció una frase que describió la necesidad de hacer valer el pedido lo antes posible. En ese momento el intendente Zúcaro se hizo eco de los reclamos de los vecinos. La tragedia, que tiene que ver con justamente el reclamo que más ruido hizo vinculado a la necesidad de la repavimentación, fue en pleno reclamo por la reconstrucción de la Ruta 26. El hecho ocurrió entre el límite entre Pilar y Maquinista Sabio, que redobló el malestar de los vecinos de la zona. En la madrugada del 3 de agosto del año pasado, cuatro amigos niños fueron atropellados cuando caminaban al costado del camino. Los hermanos Emir y Facundo Paredes, de 13 años, junto a sus amigos Antonio Torres, de 14, y Silvio Ojeda, de 13, volvían junto a dos amigos de una fiesta de cumpleaños celebrada en esa zona. Los adolescentes caminaban a la vera de la ruta sobre la banquina cuando una colisión entre dos vehículos desató la tragedia. Un automóvil transitaba por la ruta siguiendo en dirección hacia Del Viso y bueno, cuando llegó a la esquina chocó con otro Ford Taunus y se produjo el deceso de parte de estos chicos que estaban caminando a la vera de la ruta, lo que indignó aún más a los vecinos que ya venían reclamando hacía mucho tiempo la repavimentación. Bueno, finalmente, en el día de ayer comenzaron las obras que, según anticipan, costarán al Estado Nacional 120.000 pesos, y bueno, va a quedar la obra finalizada que une el ramal Pilar Escobar y tendrá refugio, bicisendas, iluminación y va a contar inclusive con la repavimentación de la doble mano. Ayer te contábamos algunos datos de lo que sucedía a nivel regional con la tormenta. Hoy el periódico virtual Noticias Paseñas también acerca alguna información vinculada a lo que pasó en José C. Paz. El temporal entorpeció el tránsito en José C. Paz, mientras la provincia envía ayuda a los más afectados. El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, dice el sitio virtual Noticias Paseñas, envió ayuda a los municipios de San Miguel, Quilmes, Lomas de Zamora, La Plata, Berisso y Florencio Varela, donde algunos barrios se vieron anegados por el temporal de lluvia que se registró en los últimos días. Si bien en otros distritos el clima ocasionó serios trastornos, no solo calles inundadas en José C. Paz, y de acuerdo a lo que informó personal de Defensa Civil, no se produjeron evacuados. Los más perjudicados fueron los que debían trasladarse de un lado a otro de la ciudad de José C. Paz, ya que el paso a nivel de la calle Pueyrredón quedó inutilizado por varias horas por la lluvia, debido a la gran cantidad de agua que se quedó, que no escurrió en esa zona. En otro de los pasos nivel, en Piñeiro y Chacabuco, a escasos 100 metros, también tenían sus calles inundadas y anegadas y solo podían cruzar ese paso nivel vehículos de gran porte o por las calles de tierra que estaban compactadas. La asistencia fue coordinada por la Dirección de Asistencia Crítica de la cartera social de la provincia y consistió en la entrega de alimentos, colchones, frazadas, camperas impermeables, botas, zapatillas y pañales para los vecinos más afectados. El ministerio continúa en permanente contacto con los municipios para actuar de manera rápida y coordinada, según dice el periódico Noticias Paseñas. En la ocasión, entre los distritos más afectados, el ministerio distribuyó 4.000 kilos de alimentos, 240 colchones, 370 frazadas, 2.000 pañales y 280 pares de botas, entre algunas de las cosas que acercaron a los municipios más afectados. Cristóbal Eduardo. 31 minutos pasan de las 9 de la mañana, 15-66-90-50-02. Ese es el número de la radio. Hasta las 11 estamos compartiendo las noticias en vivo. Hacemos la primer pausa en la mañana de Encuentro con las Noticias y regresamos con más información. Pugliese es la revancha del tango. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Tus oídos empiezan a vibrar al ritmo del rock nacional. Es el vampiro, disfrazado de amigo. Con el rock en la sangre. En Tincunaco FM. Por una infancia sana y feliz. Pues sí, nada de tabaco, nada de alcohol, nada de comer muchas grasas y no hacer esfuerzos. Lo sé, doctor, lo sé. ¿Qué ganas tenemos mi esposo y yo de que nazca? Pues demuéstreselo. y aliméntese bien. Recuerde que así conseguirá tener una sana y rica leche para dársela al bebé. Por cierto, doctor, ¿es verdad que la primera leche que tenga es la mejor? Claro que es verdad. El llamado calostro es la leche más nutritiva. La correcta alimentación de la madre durante todo el embarazo es fundamental para el desarrollo futuro del bebé. Una dieta equilibrada, rica en verduras, frutas y carne no grasa, aportará a la leche materna las vitaminas y los nutrientes necesarios para que el bebé se alimente sanamente. La leche materna es el único alimento que el recién nacido debe tomar en los 6 primeros meses de vida. No hace falta darle agua ni otro tipo de sucedáneos, ya que la leche materna posee lo necesario para su correcta nutrición. Lactancia materna, el primer gesto de amor con tu bebé. Viejas brujas. De 15 a 17 horas, el programa de género de FM Tincunaco. Viejas Brujas, jueves, de 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Mitos que matan. Cuarto mito. La mujer debe cumplir con su deber conyugal. ¡No me toques! ¿Qué te pasa? No, por favor, ahora no. ¿Cómo que no? No, ahora eres no. ¡Eres mi mujer! ¿O para qué me casé yo entonces? Tiene toda la razón. La mujer tiene que cumplirle al marido. Es su deber conyugal. Eso de que las violan dentro del matrimonio es puro cuento. Ningún cuento, amigo. La mayoría de las mujeres son forzadas a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Y eso, dentro o fuera del matrimonio, solo tiene un nombre: violación. Violación. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. La nueva gripe. Aliméntate bien, toma abundante líquido y dormí lo suficiente y necesario. Es un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud, Sistema de Naciones Unidas. Nuestro sitio en la web: www.fmtincunaco.blogspot.com. Música. Una noche y un disparo, y una guerra se acercaba hacia mí. Compañía, información. Un grupo de compañeros del barrio comenzaron y comenzamos a reunirnos en el Salón de la Sociedad de Fomento. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Treinta y seis minutos pasan de las 9 de la mañana y la temperatura subió un poquito, nada más un poquitín, 2 grados 1 décima, pero también se agudizó la sensación térmica, 1 grado 8 bajo cero, es la térmica en este momento, casi 2 grados bajo cero y 2 grados 1 décima la temperatura en este momento. Cuando pasan 37 ahora minutos de las 9 de la mañana, seguimos compartiendo información del ámbito regional. En este caso nos metemos nuevamente en el partido de Pilar y lo que ocasionó después de la lluvia y los 500 evacuados, el viento, las ráfagas de viento del día de ayer. Tras la lluvia cayeron decenas de árboles y carteles por los fuertes vientos, dice el periódico regional de Pilar. Varias calles y la ruta 8 estuvieron interrumpidas al tránsito por algunas horas. Cientos de usuarios se quedaron sin luz, se voló el techo de una vivienda y por suerte no hubo que lamentar heridos, según cuentan. Tras la lluvia que dejó más de 500 evacuados en Pilar el martes último, ayer el temporal no dio tregua y trajo fuertes ráfagas de viento que complicaron la tarde con 22 casos de emergencia, entre los que se destacaron cortes de calle y de la ruta 8 por la caída de árboles y postes de la luz. También hubo una voladura de techo en una vivienda de barrio San Jorge. y de carteles publicitarios y de una obra que salieron impulsados por el viento peligrosamente. A su vez, varias chapas de una obra se levantaron y volaron varios metros. Pasó el agua y llegó el frío, acompañado por fuertes vientos que provocaron inconvenientes en distintos puntos del distrito de Pilar, aunque sin dejar heridos por que lamentar, por suerte. Pasado el mediodía, los llamados al teléfono de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Prevención Comunitaria y Empresas de Servicio por Cable no cesaron debido a las fuertes ráfagas que atravesaron el distrito de Pilar y provocaron la caída de varios árboles y carteles. Una de las plantas que se dio primero ante el empuje del denominado viento pampeano estaba ubicado en pleno centro sobre la calle Pedro Lagrave, entre 11 de septiembre y Alsina. Hasta allí se movilizó personal de Espacios Verdes para cortar el tronco y poder volver a utilizar esta arteria de la zona céntrica del centro cívico de Pilar. Otro árbol cayó en la intersección de la ruta 8 y la calle José María Paz, atravesando cables de media tensión y postes de luz. Varias manzanas se quedaron sin energía eléctrica y la ruta nacional quedó interrumpida al paso de vehículos durante algunas horas porque el cable quedó sobre la calzada, mientras la calle lateral quedó cerrada por completo por la copa del árbol que hizo una especie de barrera. También hubo voladuras de techos y carteles. Además de los árboles, que hubo al menos 22 llamados y muchas viviendas que quedaron sin luz, pero también los carteles publicitarios fueron blanco del ventarrón y varios ubicados sobre la colectora de la Panamericana se tumbaron ante el paso del viento pampeano. Obras en construcción sufrieron también en sus carteles que anunciaban legajo o arquitecto y hasta que promocionaban la venta fueron llevados por el viento. En una de estos carteles se vio un momento de tensión cuando algunas chapas se levantaron y volaron varios metros, provocando un gran peligro para automovilistas y peatones. Otro de los carteles de grandes dimensiones fue volado por una ráfaga sobre la ruta 28 que une Pilar con General Rodríguez. En tanto, en una casa de barrio San Jorge sufrió la voladura del techo que fue literalmente arrancado por el viento y dejó a una familia residente al descubierto ante el frío y la lluvia. Según fuentes municipales, la familia buscó refugio y en la mañana de hoy funcionarios de Desarrollo Social y Humano llegarán para revisar la situación de los vecinos afectados. Además de los bomberos y Defensa Civil, también actuó Prevención Comunitaria. Los hombres de Espacios Verdes del municipio tuvieron una tarde agitada por la poda de los árboles caídos. Anoche el intenso viento y los llamados de emergencia no cesaban y el frío se hacía cada vez más penetrante. Muchos usuarios no contaban todavía hasta la noche de anoche en Pilar con energía eléctrica en sus casas y eso les impedía calefaccionarse. Y sobre los 500 evacuados que hubo en el municipio de Pilar el martes, se suman los vecinos evacuados del día miércoles, algunos por la voladura de los techos, y las complicaciones también en diferentes zonas del distrito, en el límite con Rodríguez, en el límite con Escobar, por la situación de árboles caídos y lo que ocasiona también el viento en varias obras en construcción, de las que se volaron en principio los carteles que anunciaban la obra, las dimensiones, la inversión y el arquitecto a cargo, pero también material que había como chapas dentro de las obras en construcción que se voló peligrosamente en varios puntos. Por suerte no hubo que lamentar en ninguno de los casos, ni en las voladuras de chapas y de techos, ni en las caídas de árboles, ninguna víctima fatal, ni ningún herido en la jornada de ayer en el partido de Pilar. Lo que sí quedó y todavía se mantiene hasta esta mañana es algunas zonas del distrito sin energía eléctrica. ...42 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...momento de compartir la información nacional... ...a través de la producción de las propias radios comunitarias del país... ...llega el informativo de Farco. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta... ...Informativo Farco. Venimos de muchas pérdidas porque las vacas se han muerto... Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias... ...corresponsales en todo el país... Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Rosario, desde el centro de producción de Farco. Ya estamos listos para compartir con la audiencia de más de 120 radios en todo el país nuestra primera edición de hoy jueves 23 de julio de 2009. En Chaco, las organizaciones sociales levantaron el acampe que mantenían desde el lunes 20 frente a la Casa de Gobierno en Resistencia. Las cerca de 15 agrupaciones lograron ser recibidas por el propio gobernador Jorge Capitanich y cada una firmó acuerdos con respecto a las demandas de tierras, trabajo, planes sociales y viviendas. Recordemos que el próximo martes 28 de julio se iniciará una marcha provincial de campesinos e indígenas que partirán desde distintos puntos del interior chaqueño para llegar a principios de agosto a la ciudad de Resistencia. Organizaciones de consumidores y diputados de oposición pidieron la eliminación del cargo tarifario para los usuarios de gas que consuman más de 1.500 metros cúbicos al año. El planteo fue hecho en el Congreso Nacional mediante un proyecto de ley para derogar todos los decretos y resoluciones que fijaron el cargo tarifario. El reclamo es impulsado por el Movimiento Nacional de Usuarios contra el Tarifazo y es apoyado por diputados de la Coalición Cívica, el Socialismo, el Bloque Sí, Proyecto Sur y el Peronismo Disidente. Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor, dijo, sin embargo, que no se recomienda no pagar la factura. Las asociaciones de consumidores, al menos que estamos presentes, no podemos pedir que dejen sin efecto, que no paguen el aumento, que no paguen la tarifa, porque si le cortan el servicio es peor. Acá la decisión es del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo implementó este aumento, el Poder Ejecutivo es el que lo tiene que dejar sin efecto. Y para conocer cómo es la situación, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, nos vamos hasta Bariloche, recibimos a nuestra compañera Pamela de Suter desde FM Gente de Radio. Debido a la importante suba en la tarifa del gas a partir del decreto 2067-08 del Ejecutivo Nacional, que significa para muchos vecinos de nuestra ciudad la imposibilidad real de pagar sus facturas, cuyos montos en algunos casos llega a los 900 pesos, tanto la Defensora del Pueblo de Río Negro como su par de Bariloche, así como el propio Consejo Municipal, realizaron distintas acciones tendientes a revertir esta situación. El lunes pasado, la Justicia Federal de Roca falló a favor de la medida cautelar de no innovar presentada por Ana Piccinini, Defensora del Pueblo de Río Negro, por el que se exime de pagar el cargo a los usuarios de Camus y Gas del Sur y se le prohíbe a la empresa realizar cortes en el servicio por falta de pago. La medida deberá ser presentada también en los juzgados federales de Bariloche y Viedma. Asimismo, el defensor del pueblo de nuestra ciudad envió una nota a la sede local de Camus y Gas del Sur solicitando que no se efectúen cortes en el suministro a los usuarios que no puedan pagar sus facturas vencidas. Por su parte, el Consejo Municipal envió una comunicación al gobernador de Río Negro, Miguel Sáiz, para solicitar su urgente intervención ante la suba de la tarifa del gas. El aumento de la tarifa no solo se agrava en nuestra ciudad por el intenso frío característico de esta época del año, sino también porque en muchos lugares hay más de una vivienda con un solo medidor, lo que implica que el consumo total equivalga a la categoría más alta, que es la afectada por el decreto. Por otra parte, y teniendo en cuenta que la Patagonia es precisamente la región productora del hidrocarburo que abastece a otras regiones del país, desde la legislatura provincial y el Consejo Municipal se ha solicitado a las autoridades nacionales que se incluya a Bariloche dentro del cordón cordillerano que va desde Zapala hasta Teca en el mismo cupo del que hoy gozan los consumidores domiciliarios de Santa Cruz Sur y Tierra del Fuego. Informó para Farco Satelital Pamela de Suter, FM Gente de Radio. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Los obreros metalúrgicos de todo el país paran y se movilizan hoy en reclamo de un aumento de sueldo del 22%. La última negociación fue ayer, pero fracasó porque, según el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, los empresarios solo ofrecieron 200 pesos no remunerativos. Además del paro, esta mañana habrá una movilización al Congreso Nacional y marchas en distintas ciudades del interior del país. Y nos vamos ahora a Misiones. Recibimos a nuestro compañero Julio Moyano desde Radio El Libertador en la ciudad de Posadas. El pueblo de la nación en Biá Guaraní solicitará expulsión en su territorio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

un grado, ocho décimas bajo cero, la sensación térmica, mucho frío en este jueves. Nosotros estamos compartiendo las noticias en vivo hasta las 11, pasan 53 minutos ahora de las 9 de la mañana. Seguimos con más información del ámbito regional. Te contábamos hace un rato la situación después del temporal en el partido de Pilar, la situación después del temporal y los fuertes vientos también en José C. Paz. Ahora continuamos con más información, en este caso una información publicada en el periódico virtual Noticias Paceñas. Llegan libros del Estado a José C. Paz y a la región. La provincia de Buenos Aires repartirá en los próximos días casi 100.000 libros de cuentos para el nivel primario y otros 35.000 para el nivel secundario. En varios distritos, entre ellos se encuentran José C. Paz, Malvinas Argentinas y Moreno, de aquí de la región. Se trata de 120.000 ejemplares destinados a alumnos del primer nivel primario y secundario, en una acción que se va a realizar en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación. La señora Graciela García, inspectora de Educación Primaria del partido de Presidente Perón, recorrió las escuelas de ese distrito para supervisar la distribución de alimentos y libros, y estimó que esta decisión de entregar textos de acuerdo al nivel de escolarización va a tener un fuerte impacto pedagógico, porque los docentes podrán recuperar esas lecturas para trabajar desde las aulas. En ese sentido, señaló que se trata de libros de cuentos cortos de autores contemporáneos y de fácil lectura con imágenes atractivas, lo cual favorece la lectura autónoma por parte de los niños y también estimula la lectura por parte de los adultos. Los libros de cuentos son 97.000 para escuelas de nivel primario y 35.000 para los secundarios. Para los partidos de La Matanza, Florencio Varela, Presidente Perón, General San Martín, Malvinas Argentinas, Moreno, José C. Paz, General Pueyrredón, Escobar, Exaltación de la Cruz, Azul, Chacabuco, Pehuajó, General Villegas, General La Madrid y Carmen de Patagones, entre algunos de los distritos que van a ser beneficiados por este programa, entre otros municipios más que también van a estar incluidos en esta entrega. También se van a distribuir libros como Abuelas y Abuelos Leen Cuentos, una selección para niños de 5 a 7 años, y de 11 a 14, Historias al Bercerre, en lugar de al revés, de Margarita Eger, algunos de los libros que van a estar siendo entregados por la provincia a estos municipios para fomentar la lectura y colaborar en estos días en los cuales se ha ampliado el receso invernal por las cuestiones de la gripe A. En un ratito vamos a repasar algunas de las propuestas para el fin de semana para qué hacer con los más pequeños y con las más pequeñas, con los niños y con las niñas, qué actividades se pueden hacer a nivel regional. Algunas actividades son muy económicas, otras gratuitas, que se pueden visitar inclusive en familia. Sabemos que mucha oferta que generalmente en los inviernos anteriores se ofrecen a nivel regional están limitadas por las medidas de prevención para evitar la propagación de la gripe A, pero hay algunas cuantas, ya tenemos 5 o 6 aquí para compartir. En un rato vamos a contar cuáles son las ofertas a nivel regional en José C. Paz, en San Miguel, en Moreno, en Pilar. En un ratito nada más repasamos esa información. Ahora, cuando pasan 57 minutos de las 9, hacemos una pausa muy breve y venimos con más información. Música. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Compañía, información. Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Fuente Alba. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas. Si te gusta el cuarteto. ¡Ay! La cumbia. En Los Ángeles, Lalo Ferandel y Oscar Martín. ¡Vámonos! Al reggaetón. Y la música del recuerdo. Podés escuchar a pura música tropical. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, a pura música tropical. Ante la presencia de la epidemia de gripe A N1H1, de presentarse la enfermedad en su medio, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, oficinas y lugares cerrados. Mantenerse alejado de las personas que tengan infección respiratoria. No saludar con besos ni dar la mano. Mantener especialmente limpia la cocina, el baño, manijas y barandas, juguetes, teléfonos y demás objetos de uso común. Ministerio de Salud. Música. Silencio de la... Compañía, información. Y que los únicos que tenemos la posibilidad de impedir que suban truchos somos los ciudadanos. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar, querido viejo. Padre es el que nunca, nunca levanta la mano contra la madre de sus hijos ni contra ninguna mujer. Perdónalo de viejo antes que nada, pero es que así te siento más a mi lado. Oraciones, plegarias, palabras, susurros. Domingos de 10 a 11, 30 horas, de 10 a 11, 30 horas. Por FM Tincunaco, Susurro de Dios. Nuestro sitio en la web, www.fmtincunaco.blogspot.com. Comunicate al 15 66 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Diez en punto de la mañana, continuamos con más información. Estamos compartiendo las noticias en la mañana de las 107.3 aquí en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 2 grados, una décima la temperatura, casi 2 grados bajo cero la sensación térmica. Estamos compartiendo la información, una noticia que venimos difundiendo también tiene que ver con el plan de lucha y las medidas de fuerzas en la panificadora Fargo. Fargo en plan de lucha, una publicación del periódico El Roble cuenta que los trabajadores se encuentran manteniendo un estado de alerta, ¿sí? El pan de cada día, danos hoy, titula el periódico El Roble. Si no, te lo arrancaremos, dicen los trabajadores de Fargo con su lucha. La panificadora multinacional Fargo, ubicada en la intersección de la ruta 25 y 197, con su enorme planta blanca donde trabajan 250 obreros, se quiere deshacer de parte de ellos. La mayor fábrica de panes envasados, tapas de empanada y otros artículos panificados, que desde el principio era de Excel Group, un grupo alemán de inversión, luego se lo quedó la mexicana Bimbo y hoy es tal el mix de capitales que casi nadie sabe quién es el dueño, pero lo que sí sabemos es que no es de los obreros. Recientemente esta empresa quiso deshacerse de una parte de sus trabajadores poniéndoles a disposición el retiro voluntario. Muy pocos fueron los que agarraron y los señalados que no se quisieron prender los echaron. En la puerta, como ya empieza a ser costumbre, los despedidos armaron la carpa y fueron factor de presión para el sindicato y para los compañeros de adentro que resolvieron parar. Al día de hoy se ha decretado desde el ministerio la conciliación obligatoria que la empresa acató y están por unos días trabajando todos, incluidos los 19 obreros que habían querido ser despedidos hace una semana y 3 días. Días que habrá que aprovechar para reforzar las medidas de lucha, dicen los obreros, la unidad y la solidaridad desde cada fábrica del país, tiempo que también la empresa usará para tratar estrategias por varias estrategias de dividir y poder golpear a su personal por separado. Esto es una publicación del periódico obrero El Roble, que nos acerca información sobre la situación. Ya nos contaba en el día de ayer Ariel Cruz, uno de los obreros que se encontraban en la etapa de conciliación obligatoria, que momentáneamente están trabajando todos, incluidos los 19 obreros despedidos hace una semana y tres días, pero que la próxima semana se espera una reunión entre el sindicato y la empresa, la patronal, dentro del marco del Ministerio de Trabajo, en esta conciliación obligatoria, para justamente intentar que cesen los despidos en la panificadora Fargo de Moreno. Tenemos más noticias para compartir. En un rato vamos a estar repasando también lo que va a estar, las propuestas para este fin de semana, lo que va a estar sucediendo, con algunas propuestas para los más pequeños. La mayoría tienen que ver con espacios al aire libre. Hay muy pocas de espacios cerrados o reducidos por las medidas de prevención de la gripe A, que según datos a nivel provincial y a nivel regional están bajando las consultas por gripe A. Esto podría revertirse por las bajas temperaturas que han llegado en estos últimos dos días y para quedarse por lo menos en principio hasta este fin de semana. Un ratito también vamos a estar escuchando un radioclip elaborado por un colectivo de trabajo venezolano que han realizado una producción alrededor de la figura de Gabriela Mistral. Así que en un rato vamos a compartir esta producción. Todos los días, desde hace ya una semana, estamos compartiendo varias producciones de radios comunitarias de colectivos de producciones de radio de América Latina que van acercando su parecer sobre diferentes temas. Hoy es el eje de la producción de este colectivo de trabajo venezolano es la figura de Gabriela Mistral. Compartimos más noticias. La Defensoría del Pueblo de Pilar presentó un recurso de amparo por el aumento del gas ante el juzgado de faltas de Zárate y Campana, ante este juzgado federal. Busca que no se le corte suministro a quienes no pueden abonar las facturas que llegan con fuertes subas. Un fallo similar había favorecido a los vecinos de Escobar. Ya hay medio centenar de quejas en ese municipio, en el partido de Pilar estamos hablando, buscando una resolución favorable en la cuestión de los aumentos en la tarifa de gas. En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo de Pilar presentó un recurso de amparo ante el juez federal de Zárate Campana, Federico Márquez. El organismo local busca así hacer valer el antecedente de un fallo del mismo juez impidiendo que se les corte el suministro de gas a los vecinos del partido de Escobar que no puedan hacer frente a los incrementos. El amparo fue enviado este lunes al juzgado de Campana y sobre este tema el defensor del pueblo local, Orlando Bargaglio, indicó que el lunes próximo termina la feria judicial, por lo que esperan una respuesta alrededor de dentro de los próximos 10 días. Si bien el defensor del pueblo opina lo mismo que sobre el caso de, podría pasar lo mismo sobre el caso que en Escobar, habrá que esperar hasta el final de la feria judicial para saber justamente qué es lo que pasa con este medio centenar de vecinos del partido de Pilar que recibieron sus facturas, su facturación del gas, desde un 80 hasta un 400% de incremento. Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es el número de la radio, 15-66-90-50-02. Hasta las 11 estamos compartiendo en vivo las noticias, si vos querés acercarnos a alguna información, como lo hicieron los artesanos de San Miguel, lo podés hacer al 15-66-90-50-02 o a fmtincunaco@yahoo.com.ar.

Día de la No Violencia contra la Mujer. Nuestro sitio en la web: www.fmtincunaco.blogspot.com. Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Trece minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos compartiendo las noticias. Alejandro Leguizamón desde la operación técnica puesta en el aire, Daniel Zambrana desde la conducción hasta las 11. Estamos compartiendo en vivo las noticias aquí en la mañana de las 107.3. Y como ya es una costumbre, por lo menos en las últimas dos semanas, a diario traemos para compartir una pequeña producción de diferentes radios comunitarias del continente. Contamos siempre que hay en internet un lugar que se llama radioteca.net. En esta radioteca, que es como una biblioteca pero de sonidos, se van guardando diferentes producciones. Cada radio comunitaria que elabora una producción de cualquier tema, de derechos humanos, de medio ambiente, de género, de salud, de cultura, de ciencia, de lo que quiera, lo puede poner a disposición de otras radios que lo quieran compartir. Nosotros elegimos para el día de hoy una producción de una radio de Venezuela, una radio venezolana, FM 88.7, la frecuencia de la nueva Piquén. Ellos nos cuentan que el objetivo del trabajo de esta radio tiene que ver con los valores transmitidos a todos los públicos: niños, niñas, adolescentes, adultos. Son de respeto, de responsabilidad, lealtad, compromiso, solidaridad e integración con nuestro país y los hermanos latinoamericanos del Caribe y del mundo. Contribuyen a fortalecer la política comunicacional de Piquén y del gobierno, según ellos, caracterizado como gobierno revolucionario de Venezuela. FM, la frecuencia de la nueva Piquén, transmite en el 88.7 en Venezuela, en la zona de El Tablazo, así se llama el lugar desde donde transmiten a diario, y han elaborado una producción alrededor de la figura de Gabriela Mistral. Si queremos compartir esta pequeña producción, una nueva producción de otro colectivo, de otra radio comunitaria de América Latina, FM 88.7, la nueva Piquén, cuenta parte de la historia de Gabriela Mistral. Mujeres en la historia. Gabriela Mistral. Lucida Godoy, conocida como Gabriela Mistral, nace en Vicuña, Chile, en 1889. Gabriela tuvo una infancia difícil en uno de los parajes más desolados de Chile. A los 15 años, publica sus primeros versos en la prensa local y empieza a estudiar educación. En 1910, obtiene el título de educadora en Santiago y 4 años después se produce su consagración poética en los Juegos Florales de la capital de Chile. Los versos ganadores son Los Sonetos de la Muerte, que pertenecen a su libro Desolación. En 1925 deja la enseñanza y, tras actuar como representante de Chile en el Instituto de Cooperación Intelectual, funge como cónsul en Nápoles y en Lisboa. En 1945, Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura y 6 años después recoge en su país el Premio Nacional. En 1957, a la edad de 68 años y después de una larga enfermedad, Gabriela Mistral muere el 10 de enero en un hospital de la ciudad de Nueva York. Compartíamos esta pequeña producción de FM 88.7, la nueva Piquén, una radio venezolana, sobre la figura de Gabriela Mistral. Seguimos con más noticias aquí en la mañana de la 107.3, compartiendo información de lo que va sucediendo a nivel regional. ¿Sí? Ale estuvo ayer visitando a los obreros de Aván, una planta que, al igual que la panificadora Fargo, se encuentran llevando adelante diferentes medidas de fuerza. En el caso de Aván, la patronal fue más allá, no solo intentó despedir a los trabajadores, sino que en realidad intentó vaciar la empresa. La planta intentó hacerse pasar por una cooperativa para llevar adelante un negocio inmobiliario con los terrenos que están ahí sobre la ruta 8 en el partido de Pilar. Los obreros se encuentran hace casi 2 meses ya dentro de la planta y a la espera de una resolución, por un lado en la justicia y por otro lado en el Congreso, de una ley de expropiación que les permita formar una cooperativa y seguir produciendo, en este caso bajo el propio control de los obreros. Son 34 familias las que dependen de la planta Aván sobre la ruta 8. Nosotros venimos hace unas cuantas semanas compartiendo con ellos cada semana el avance en lo que va sucediendo con, justamente por un lado, la ley de expropiación en el Congreso y por otro lado la cuestión judicial. Hubo también el intento de responsabilizarlos de usurpación a los obreros cuando la patronal de un día para otro se fue adeudando quincenas, salario, vacaciones, inclusive aportes jubilatorios que había descontado de los sueldos y que no se habían realizado. Los obreros se encuentran, casi decíamos, a 2 meses todavía con la planta tomada y ya le estuvo charlando en la jornada ayer con ellos. Felipe, Christophe, Eduardo. Contame entonces, ¿cuál es la situación ahora en este momento en la fábrica? Sí, es normal, pero la semana pasada hubo como medio un apriete porque hice una denuncia en la Fiscalía de Pilar diciendo que nosotros estamos ocupando ilegalmente esto acá. A nosotros enterarnos de eso, se resolvió en asamblea a decirle a las personas que hacen la vigilancia, el perímetro de la empresa, que se retiren. Entonces, ellos esperan después de la orden de los jefes superiores qué medidas van a tomar. A todo esto, viene el supervisor o el jefe de ellos, le saca el arma que tenían de ellos a cargo y bueno, después mientras una ardua negociación, bueno, se llegó un arreglo, pero a todo esto vinieron y hizo una denuncia en fiscalía porque estábamos ocupando el lugar, vino la policía un montón de veces a hacer preguntas, querían datos de gente, nos presionaban bastante. Había una denuncia también que se acuerda que no sé de parte de quién venía por el tema de la cerámica. Bueno, aparentemente quedó todo nulo porque al presentar nosotros después en fiscalía un papel con todas las cosas que estaban sucediendo acá adentro, entonces como la fiscalía dejó de actuar porque era un problema, lo que pasa acá adentro es un tema laboral, no es otra cosa ni de robo, ni de usurpación, ni nada. No es de mucha plata nosotros. Sí, sí. ¿Qué pasa entonces con la policía? Hacer la denuncia en la Fiscalía de Pilar, sí. Como que estábamos nosotros usurpando acá el lugar, entonces vino a contactar a la policía varias veces, si estábamos haciendo desorden o rompimos candado, venían cada 2 horas a preguntar los nombres, apellidos, querían datos de toda la gente, entonces en un momento nos comunicamos con la abogada que está con nosotros y bueno, se comunicó con la Fiscalía de Pilar y le aclaró cómo era el tema. ¿Y no, usted no entregó ningún dato? No... Ningún dato le entregamos, porque no corresponde. No corresponde, porque acá estamos bajo tutela de una jueza todavía. Estamos esperando que la jueza defina para bien o para mal, pero esto lo va a tener que definir la jueza en una fiscalía acá de Pilar, porque van a hacer una denuncia. Es como un apriete eso. ¿Qué pasó con la media sanción? ¿Se pudo avanzar algo con el Senado? Hay que esperar que abra de vuelta las sesiones y bueno, ahí vamos a saber dónde estamos. Si vamos a tener media sanción o no vamos a tener media sanción. Igual ya tenemos en mano el número de matrícula. De matrícula de la cooperativa. Ah, bien, claro. Está habilitada como. Está habilitada como cooperativa esto. Está. Ahora hay pasos legales a seguir, que es sacar unos libros, después ir a la DGI, sacar el número de CUI y bueno, empezaremos a trabajar. Está. Eso, con un tiempito más, Juan, más o menos 60 días, un mes más, sí, creo que sí. Antes la el proceso en el Senado. Claro, en el Senado, y que la jueza después nos llame a... Seguro que nos va a llamar a declarar o a hacer preguntas a nosotros por qué llegamos a esta situación, ¿no? ¿De dónde se iban a sacar los fondos para la materia prima y para empezar a laburar en la cooperativa? Eso creo que va a haber de parte de la... El Ministerio de la Producción, creo que va a haber un aporte de ellos, y después, bueno, gente por ahí que quiere invertir acá, bueno, bienvenido sea, ¿no? Se ha apagado la luz, se ha apagado el gas, se está negociando todo eso para ver si se puede pagar como cooperativa. Ajá. Allá al tener la matrícula es como que dimos un paso importante, es muy chiquito que dimos, pero hay que seguir avanzando en todo esto, ¿no? Casi 2 meses de lucha se cumplen, ¿no? 45 días, un poquito más. No más. El 28 hizo 30 días. Más de 45 días. Más de 45 días. ¿Qué expectativa tienen ustedes, los trabajadores, para el futuro? Y empezar que esto se solucione rápidamente y, bueno, empezar a trabajar. Lo que le importa es eso, trabajar. El tema es que, bueno, hay que ver qué decisión, porque ahora tiene que ir el presidente de la cooperativa anterior a declarar ante la jueza. Y después seguramente nos llamará a declarar a nosotros, a ver qué es lo que pasó, por qué hicieron todo esto, ¿no? Claro. Acá va a salir blanco o negro, no. Pero va a ser una persona contra todas las otras personas que están acá dentro de la fábrica, que van a atestiguar. Así que no sé, veremos, hay que esperar, no sé, un mes más, será un mes y medio más, 2 meses, no sé. Ustedes dijeron que había 30 personas acá en la fábrica que se quedaron sin trabajo. Sí. 30 personas. Sí. Está. Bueno, ahí tenemos 2 personas que tienen cáncer y ha sido con medias abandonadas por todo esto. Hay gente que está colaborando con ellos, pero no es solamente que están abandonados de ahora, sino del tiempo que estaban trabajando, igual estaban abandonados, ¿no? Uh-huh. ¿Quién sería el presidente de la cooperativa esta fraudulenta que se formó acá? Marcelino Sánchez. ¿Quién era? Compañero nuestro. Era un ex compañero de ustedes. Sí, sí. Ahora él, o sea, cerró la fábrica y se fue, salió. Y salió con dolor. Claro. Porque nosotros al tomar la empresa no dejamos entrar más a nadie, ¿no? Ajá. Quedó todo. Quedamos los obreros quedamos nada más dentro de planta. Directivo ninguno. Directivo ninguno. Ahora son 30 obreros entonces que. El que menos años tiene es 3 años, creo, ¿no? Sí. ¿Cuántos obreros eran en total en la fábrica? Que ustedes me dijeron que había chicos que tomaron, no sé, un par de meses y lo echaban. Sí, calcularle arriba de 40. Sí, en este interino éramos... Más de 40, en ¿no? En 2 años más o menos tomaron esa actitud. Sí. Esa actitud. Tomaban 10, laburaban, le pagaban 7 pesos la hora, 5, no le pagaban más, se iban. Claro. Y no le pagaban más nada. Uh-huh. Hasta el día de hoy vienen a buscar a ver si le dan algo. Le quedan debiendo. Incluso a ellos no le pagaron. Uh-huh. Y la última tanda se tomaron como... ¿cuánto eran? Como 12 paraguayos. Sí. Y todo terminó igual. Todo terminó igual. A ninguno se le pagó. El extranjero que venían, le pagaban 2 monedas sí, y... Sí. Bien. Ahora, ¿vino algún medio de comunicación en este último tiempo? No, locales no. Locales, sí. Locales. La otra vez estaba leyendo una nota que salió en el diario de Pilar. Sí, es. Justo estaba el momento que se armó el lío con Adoc. Justo estaba presente cuando viste que está la foto de la policía y... Sí. Y él vio todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Como Él lo relató muy bien ahí en lo que salió en el diario, ¿no? Porque, sí. ¿Cómo te puedo decir? Nos plantamos en algo porque era muy injusto lo que estaban haciendo con nosotros, ¿no? Claro, sí. No solo injusto, que supuestamente tenían planeado. Nosotros tomamos la fábrica un día 28, que es un jueves. Uh-huh. El día lunes nosotros no entrábamos. Claro. No entramos más porque lo cerraban. Estaba previsto eso. Claro. Porque ya esa semana vinieron a ver una compañía que tenía que desmontar todo esto porque pensaba hacer una logística. Sí. Y marcar el perímetro. Empezar a demarcar el perímetro para acercarlo. A esa semana vinieron los como sí. agrimensores. Sí, sí. En esa semana que se armó el lío con nosotros, ¿no? Claro. Ustedes estaban laburando acá y veían como los tipos estaban. Sí, no, sí, pero no los dejamos entrar después. No, esa fábrica no. Era ese lunes, era. Porque nosotros lo vimos la desesperación que tenían por sacar cosas, piezas. Así como venían, las sacaban era, sin. Sí, era una desesperación. Para agarrar cualquier cosa y sacarla, ¿viste? Armarla. Incluso, sí. Tenemos referencia de acá, de los porteros mismos que estaban en ese momento y otros, que de noche se fueron llevando todos los papeles. Todos los papeles, vaciaron todos los armarios que estaban ahí. Ah, de noche entraba. De noche. Y de noche no había nadie, no había serena, eso. No, no, sí, lo que pasa es que ellos se iban, no tenían horario, ellos se iban a las 7, 8, 9 de la noche y bueno, pero, se pegaban sus respectivos y llevaban las cosas. Claro. Sí. Empezaban a cargar las cosas que tenían ahí adentro. Y bueno. Porque no queda evidencia de nada. Claro. Sí, sí. Nosotros cuando nos hicimos cargo de esto, revisamos la data, estaba todo vacío. Lógicamente quedaron papeles, ¿no? Porque no estaba previsto que nosotros tomáramos esta medida porque nunca la habíamos hecho. Claro. Sí, sí. Y bueno, fue una sorpresa para ellos. Compartíamos parte de la charla en la tarde de ayer con los obreros de Aván que se encuentran a la espera de la resolución de la ley de expropiación, pero avanzando con las cuestiones que tienen que ver con la cooperativa. Por suerte, buenas noticias en referencia a eso, y hay malas noticias, o por lo menos lamentablemente acostumbrados en este tipo de situaciones, de apriete, cuando los trabajadores se organizan e intentan ponerse al frente de los reclamos e intentar avanzar a pesar del vacío de la patronal, llegan los aprietes. Parte de esto, una de las empresas recuperadas emblemas que hay a nivel nacional es la fábrica Sanón, ¿sí? O ex Sanón, actual Facimpat, la fábrica que fue abandonada por Luis Anón, y después de como 4 o 5 años que los obreros no solo mantuvieron la empresa produciendo, sino que incorporaron a cerca de 400 nuevos trabajadores a esa planta por la demanda que había de trabajo. En el periodo, en estos 4 o 5 años, se redujo casi a cero los accidentes laborales, porque al estar gestionada por los trabajadores hacen hincapié en las medidas de seguridad para ellos mismos y no como los empresarios, que muchas veces recortan por ese lado porque es para ellos mucho gasto, una pérdida, invertir en seguridad. Y no solo lograron mejorar la calidad del producto, producir igual o en mayor cantidad de cerámicos que cuando la mantenía Luis Anón, sino que a su vez lograron incorporar a integrantes de movimientos desocupados de la zona de Neuquén. Recibieron amenazas, aprietes, intimidaciones, incluso amenazas a las mujeres de muchos de los trabajadores, a parte de los que hacían y llevaban adelante la coordinación de las asambleas o la articulación con el propio pueblo de Neuquén. Recordemos que el trabajo de los obreros de Sanón está muy ligado a la realidad de los barrios también de esa zona. Los obreros tienen cierto porcentaje de la producción que lo van donando a escuelas, bibliotecas, centros de salud de esa provincia, y han recibido numerosos aprietes en estos años. De alguna manera es un mal ejemplo. Si estos 34 obreros de Pilar que están en Aván pueden no solo conservar su fuente de trabajo, sino que ponerla a producir, y llegado el caso en mejores condiciones que lo hacía el empresario que la vació y que incumplió todos los contratos con sus trabajadores, seguramente va a ser un mal ejemplo también en Pilar para otras empresas que están quizá en una situación similar. Por eso era de alguna manera previsible este tipo de aprietes o intentos de intimidación. Por suerte los obreros están siendo apoyados y acompañados por otras empresas recuperadas, tienen una abogada que los está acompañando y están firmes en conservar su fuente de trabajo. Nosotros vamos a continuar semana tras semana acompañando este reclamo de los obreros de Aván. ...32 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...momento de hacer una nueva pausa... ...aquí en la mañana de Encuentro con las Noticias... ...si vos tenés información para compartir... ...la podés acercar a través del 15-66-90-50-02... ...o a fmtincunaco@yahoo.com.ar... ...pausa y regresamos con más. Música. Una noche y un disparo... ...y una guerra se acercaba hacia mí... Compañía.

Por eso es un juicio histórico que además seguramente va a sentar una especie de antecedente para los futuros juicios a otros tantos genocidas que desempeñaron funciones en la jurisdicción de Campo de Mayo. Recordemos que Campo de Mayo, junto a los municipios de la región, formaba la zona 4, lugar y centro de operaciones de la última dictadura militar para todo el país. Floreal, el Negrito Avellaneda, era un adolescente, un militante del Partido Comunista, que fue secuestrado, decíamos, junto a su madre, fue torturado y ella también. A ella la liberaron, él apareció muerto en las costas uruguayas, tenía solo 14 años cuando fue detenido desaparecido, y en este momento se está juzgando a 6 de los responsables por el asesinato de Floreal, el Negrito Avellaneda. Y Leo Herrera, si nos acercaba recién un mensaje que nos contaba que el próximo 3 de agosto va a ser el día en que se dicte sentencia en los tribunales de San Martín, así que allí estaremos acompañando el reclamo por justicia para Floreal, el Negrito Avellaneda, junto a sus familiares. Compartimos más información, en este caso del ámbito regional, una más, y pasamos a compartir una de las propuestas para poder acercarse con los más pequeños en este próximo fin de semana que ya se acerca. Una información más del ámbito regional tiene que ver con el reclamo de los artesanos. Hoy a las 5 de la tarde en la Plaza de San Miguel, los artesanos en lucha van a estar realizando una asamblea abierta a todos los vecinos y a todas las organizaciones que quieran acercarse a sumar solidaridad. Van a estar a las 5 de la tarde en la plaza. Ya confirmaron su adhesión y su participación en esta asamblea los integrantes o algunos referentes del sindicato SUTEBA de General Sarmiento, también los integrantes del sindicato de trabajadores municipales y la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, de aquí también a nivel regional. Van a estar acompañando el reclamo de los artesanos para que les devuelvan este espacio en el cual trabajan desde el año 2004 y que beneficia a 60 familias que viven del trabajo de los artesanos ahí en San Miguel. Entonces hoy a las 5 de la tarde en la Plaza de San Miguel se va a realizar una asamblea abierta convocada por los artesanos en lucha. Pasamos a contarte algunas de las propuestas para este próximo fin de semana. Desde el municipio de Malvinas Argentinas se informa que la granja Zoo Icubasi continúa con sus puertas abiertas en esta semana, en estas dos semanas de vacaciones de invierno. La comunidad de Malvinas informa que la granja Icubasi está abierta de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sábados y domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y puede visitarse, aunque no se van a realizar eventos multitudinarios como en otros inviernos. Al estar al aire libre es un ambiente propicio para disfrutar sin riesgos en estas vacaciones de invierno. Tiene varios sectores que venimos contándote en estos días. Tiene un sector de actividades. La granja Zoo Icubasi cuenta con un sector de juegos para los visitantes más pequeños, kiosco, venta de comidas, un lugar donde se puede realizar una especie de acampe para almorzar, y cuenta con un lugar de descanso bajo arboleda. Tiene varias guías que van a acompañar cada uno de los recorridos. La labor de las guías es destacar básicamente no solo informar, sino de transmitir al grupo contingente en un breve relato la vida, el desarrollo, el hábitat y las características de cada especie. Varios de los sectores de la granja Zoo Icubasi son, por ejemplo, la Laguna Central, donde se puede observar distintas especies animales que conviven naturalmente en ambientes acuáticos, tortugas de agua dulce, flamencos, patos, carpinchos. Esta laguna es visitada también por aves silvestres que llegan a descansar y alimentarse para luego seguir su viaje. Tiene una zona de merenderos llamada Adená Allén. Es el nombre de ese merendero, que significa el pan es mío, de origen guaycurú, de comunidad originaria de las provincias de Formosa, Chaco y norte de Santiago del Estero, que se destacan en el amasado del pan, labor donde también van a poder participar los más pequeños y las más pequeñas que se acerquen a la granja Zoo Icubasi. Por último, hay un paseo de una cascada llamada Guaitamari, es el nombre que lleva este espacio, que en lengua huarpe significa lugar de amor. En este lugar también se puede ver una gran cantidad de peces de muy diferentes colores. Es una de las propuestas para estas vacaciones de invierno. La granja Zoo Icubasi abre sus puertas de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sábados y domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Por otro lado, este próximo fin de semana, viernes y sábado, en la Herrería Teatro, en Agüero y Sarmiento, en San Miguel. Van a presentar el espectáculo de los hermanos Guerra, Don Cartone, Sancho Lata y Musiquito, una obra para toda la familia, viernes 25 y sábado 26 en la Herrería Teatro. Esto es a la gorra, ¿sí? No hay precio de entrada. Si alguien no puede, también puede acercarse y disfrutar. Este espectáculo es llevado adelante por los hermanos Guerra en la Herrería Teatro Agüero y Sarmiento en San Miguel. Otra de las actividades al aire libre tiene que ver con la Reserva Natural de Pilar, quien van a estar realizando actividades y visitas guiadas durante estas vacaciones de invierno. Las visitas son en el horario de las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, sobre todo los días martes. Esperan el día en que hay actividades recreativas y también vinculadas al cuidado del medio ambiente. Se realiza en la plantación de vegetación autóctona y van a estar recorriendo la reserva todos los martes en dos horarios, las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, pero también durante los fines de semana esperan a la familia a visitar la Reserva Natural en Pilar, que está a solo. Durante la jornada se van a realizar juegos especiales relacionados con el cuidado de los ecosistemas y que enseñen a proteger y a cuidar el medio ambiente. Se va a realizar también el control de plantas exóticas y el sábado se van a estar realizando también algunas charlas. La Asociación del Patrimonio Natural invita a toda la comunidad a participar también de la plantación de especies autóctonas en el predio de la Reserva Natural de Pilar. Y el próximo 1 de agosto se va a realizar el cierre, la clausura de las actividades de invierno, con la festividad de la Pachamama, la gran fiesta de la Madre Tierra. Para los interesados en comunicarse con la Asociación Patrimonio Natural de Pilar, se pueden comunicar con Liliana, una de las referentes, al 1549-72-2388. 1549-72-2388. Liliana es una de las integrantes de la Asociación Patrimonio Natural que cuidan esta reserva natural en Pilar. Una propuesta más tiene que ver con los amigos del Centro Cultural Raíces, quienes ponen a disposición de todas las organizaciones, bibliotecas y demás espacios comunitarios una obra de teatro titulada Juan Moreira. La obra es llevada adelante por el grupo teatral La Vereda y se va a estar presentando donde la convoquen. Si ponen a disposición, la idea es ir a hacer funciones de la obra de teatro Juan Moreira donde nos llamen, dar un poco de lo que uno sabe. De este oficio cuentan desde la compañía de teatros La Vereda. La idea es, dice, vamos a donde sea, no hacemos distinciones de municipios, San Miguel, Malvinas, José C. Paz, ya estamos listos, vamos a la escuela, al barrio, al comedor comunitario, vamos a la sociedad de fomento o a la universidad, vamos al sindicato o a la biblioteca, vamos a organizaciones comunitarias, vamos a donde nos convoquen para compartir un poco de teatro, ir con el teatro a todos los lugares que nos convoquen. Es un poco la idea, cuentan desde el Centro Cultural Raíces, esta obra teatral Juan Moreira, presentada por el grupo teatral La Vereda, que tiene la dirección de Ángel Félix. Para comunicarse con la compañía teatral La Vereda, si alguien tiene intenciones de acercar esto a alguno de los barrios, se pueden comunicar al celular de Ángel Félix, uno de los integrantes de la compañía y el director en este caso de la obra, al 1563-54-44-33. Más lento o más despacio, 1563-54-44-33 es el número de Ángel Félix. Ahí se pueden comunicar para poder acercar esta obra a cualquiera de los barrios, alguna organización, alguna biblioteca que quiera compartir Juan Moreira por el grupo teatral La Vereda. Y la última tiene que ver con el espectáculo del grupo teatral Había Una Vez. Presentan una de Duendes y Hadas. Todos los días hay tres funciones, a las 2 de la tarde, a las 4 y a las 6, en el ex Cine Paz en José C. Paz. La entrada es libre y gratuita, pero hay que retirarla de 9 a 12 ahí en el ex Cine Paz. ¿Sí? La entrada es libre y gratuita, se presentan en tres funciones y hay que retirar la entrada de 9 a 12.

hubo árboles caídos y cortes de energía eléctrica. También en los barrios San Jorge hubo voladuras de un techo completo y de carteles de diferentes obras en construcciones junto a chapas que volaron peligrosamente. No hubo que lamentar, por suerte, ningún herido, pero varios barrios en el partido de Pilar están todavía en esta mañana sin luz. Por otro lado, también en Pilar, la Defensoría del Pueblo local presentó un recurso de amparo por el aumento del gas. Pretende que el próximo lunes, cuando termine la feria judicial, puedan dar lugar a un amparo, al igual que pasó con vecinos de Escobar, para que no les corten el suministro a los que no paguen los aumentos que llegaron hasta con un 400% de incremento. En José C. Paz el agua y el viento también trajeron varias complicaciones, sobre todo en el centro de José C. Paz. No hubo que realizar evacuaciones, según datos de Defensa Civil, pero sí hubo varios trastornos en la zona céntrica y en los pasos a nivel, también complicaciones en la zona de la construcción del túnel. Mientras tanto, la provincia mandó ayuda para varios municipios, entre los que se encuentran José C. Paz, San Miguel y Moreno, afectados por el temporal del martes y los vientos del miércoles. Mal profesor Zappa. Kruger Dorfmeister Pugliese. Es la revancha del tango. En el partido de Pilar también comenzó la obra de construcción o de repavimentación de la ruta 26, el tramo Pilar-Escobar. Es una obra que era muy reclamada por parte de los vecinos y donde el año pasado hubo un accidente de tránsito que tuvo víctimas fatales. Los vecinos vienen reclamando hace por lo menos 4 años, o por lo menos hay registros de hace 4 años que se vienen reclamando por la repavimentación de la ruta 26. En el día de ayer comenzó finalmente la repavimentación, la construcción de esta avenida. Costará 21 millones de pesos y contará con iluminación, bicisenda y refugio, según prometen tanto desde el gobierno nacional como desde el gobierno municipal. En San Miguel, hoy por la tarde a las 5 se va a realizar una asamblea abierta convocada por los artesanos en lucha. Hace 15 días están sin poder trabajar en el lugar en el que trabajan desde hace casi 5 años, un poco más de 4 años que trabajan allí. Y bueno, fueron intimidados por personal que se presentó como de inspección, pero que no les mostró ningún tipo de identificación, y personal policial. Por ambos fueron echados de su lugar de trabajo, por lo que realizaron varias protestas. Hoy va a haber una asamblea abierta a todos los que quieran sumarse y sumar su adhesión a los artesanos de San Miguel. A las 5 de la tarde en la plaza céntrica de ese distrito se va a realizar la asamblea, donde se va a analizar además cómo se continúa con el pedido de audiencia al que se viene negando el intendente Joaquín de la Torre. Vamos llegando al final de esta edición de Encuentro con las Noticias. Lamentablemente no pudimos realizar la conexión que teníamos prevista con los compañeros que se encuentran en la movilización en la provincia de Jujuy por la noche del apagón. Seguramente en la tarde de hoy y mañana tendremos novedades sobre esta movilización que en este momento se está produciendo en Jujuy, ¿sí? Recordemos que entre el 20 de julio del 76 y el 27 de julio de ese mismo año, en plena dictadura militar, se realizaron en esa semana varios apagones en el que desaparecieron, ¿sí?, cerca de 400 personas cerca del ingenio Ledesma, de los cuales 33 se encuentran todavía hoy desaparecidos. Hoy se va a estar realizando, convocada por Madres de Plaza de Mayo de Jujuy y por diferentes organismos de derechos humanos, una movilización que va a finalizar con un acto en la plaza de la ciudad de Ledesma. Y seguramente mañana estaremos compartiendo parte de la información que nos acerquen los compañeros que están solidarizándose y participando en esta marcha, en esta movilización. Te hicimos compañía en la operación técnica de puesta en el aire Alejandro Leguizamón, en la producción Daniel Zambrana. Encuentro con las noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Te invitamos a compartir mañana de 9 a 11 toda la información de lo que va sucediendo a nivel regional y a nivel nacional en la mañana de la 107.3. Ponemos punto final por hoy a Encuentro con las noticias. Ya viene Con el Rock en la Sangre. Nos reencontramos mañana de 9 a 11 para compartir toda la información.